Después de un año de asueto a causa de la pandemia, el pasado sábado regresaba el teatro a Ubrique. La campaña de teatro de otoño mantiene su programación durante el mes de noviembre con 4 representaciones teatrales que podremos ver en el IES Maestro Francisco Fatou. La de este sábado es para no perdérsela, y es que el título ya nos saca una sonrisa. Extra de Chocos, de la compañía Mundo Bobo. Es una comedia atlética, según se especifica, ¿no?, en la web de la compañía, y eso es lo que nos va a explicar pues autor y creador, Nacho Gómez, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Nacho Gómez, muy buenos días. Buenos días, tío. Encantado de saludarte. ¿Qué es una comedia atlética? Y entramos pues ya directamente en la obra. Es una broma, un guiño. Uh-huh. El tema es un gimnasio y se hace deporte, entonces es una comedia atlética, es por darle un adjetivo, sí, más, ¿no? Uh-huh. La idea surgió un poco por el tema, hablando con una amiga una vez que iba a un gimnasio, pues me comentaba que ella iba de vez en cuando, no iba mucho, dice, pero luego tengo un grupo y salimos a bailar los fines de semana. Y entonces, a partir de ahí, me di cuenta de que mucha gente iba a los gimnasios, pero realmente para relacionarse, o para salir, o hacer un grupo de amigos y salir luego. Y entonces partió la idea de ahí, de que realmente lo que queremos es sociabilizar y buscar una alternativa a nuestra vida social, y el deporte era lo de menos. Entonces, a partir de ahí le dimos la vuelta y lo que creamos es un gimnasio muy muy absurdo donde pasan cosas muy muy muy muy cómicas, pero que nadie se da cuenta porque lo que nos interesa es aparentar otra cosa. Gina Scanner, Néstor Barea y Nacho Gómez son los protagonistas de esta historia que cuestiona desde el humor el apogeo de los gimnasios, ¿no? Ese culto al cuerpo que tenemos en la actualidad y además la preocupación que existe en torno a la apariencia física. La verdad es que el tema da para mucho, ¿eh? Y sobre todo si nos reímos de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, yo creo que además creo que está todo inventado. Pero yo que he ido al gimnasio también, yo ya llegaba las últimas veces que yo iba, ya hace tiempo que ya no voy. Creo que se inventan ya los nombres de las cosas, ¿sabes? De la forma de trabajar un determinado músculo, la abdominal o no sé qué, porque es, bueno, hay que seguir, la rueda tiene que seguir girando, claro. Pero al final creo que no se pueden trabajar mal los músculos de ninguna forma. Entonces, en la obra aparecen nombres de clases imposibles, ¿no? Spinning ballet, o boxeo pointing, ¿sabes? O sea, que se tiran, hacen pointing y luego boxeo en la caída, pilates con bengala, o sea, cosas muy absurdas, porque, bueno, da el tema, da para bueno, darle una vuelta de tuerca y reírnos un poco de nosotros mismos, que al final es de lo que se trata. Claro. Bueno, también tengo entendido que en esta de Choco tratas el tema de las redes sociales, ¿no? La verdad es que es tremenda la presión que ejercen. Ahora mismo aquí hay risa, pero también un componente de denuncia social quizás, ¿no? De pararnos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, lo estamos llevando al límite como que nadie hubiese pensado hace nada, ¿no? Ayer mismo creo que salió una noticia, poco de una... Si lo viste también, de chicos o chicas que ya en TikTok imitaban un tic, una especie de enfermedad que tenía cierta gente, síndrome de Tourette, que crean como espasmos, movimientos incontrolados del cuerpo, y chicos que imitaban, y chicas que imitaban esta especie de espasmos, de parpadeo de los ojos, de giro de cabeza, por tener seguidores en las redes sociales. O sea, las redes sociales creo que se nos está yendo de madre a muchos, sobre todo a la gente joven, y bueno, aquí nos reímos un poco de la apariencia, sobre todo en el sentido del físico, de bueno, que vendemos nuestra imagen siempre como felicidad, eterna felicidad, parece que somos felices siempre, y no es así, ¿no? La gente también tiene su momento triste, pero bueno, todo es aparentar, parece que estamos todos siempre viajando por ahí... Salimos guapísimos en la foto porque hemos descartado probablemente 150 fotos antes de subir esa. Entonces, claro, al final creamos una burbuja que no es real. No es real, exacto. Pero bueno, siempre desde la comedia te permite un poco llevarlo al extremo para que así nos demos cuenta, ¿no? También y reflexionemos un poco que es de lo que se trata, ¿no? Claro. Y qué mejor quizás que el teatro del absurdo, ¿no? Para abordar esta temática. Absolutamente. yo estoy totalmente convencido, siempre hago comedia, siempre desde hace muchos años, porque descubrí que la comedia era una forma de llegar más fácil a la gente y de colarle, entre comillas, ciertos temas que de otra forma no aceptarían. Si a lo mejor le hablábamos de una forma seria, a lo mejor crea más rechazo. Sin embargo, con la comedia, el hecho de reírse hace que te relajes y que absorbas mejor lo que te están diciendo. A veces hemos hecho temas sobre guerra, sobre la guerra con el absurdo, y mucha gente nos decía, dice, que yo me estaba riendo claro. A más no poder, claro. Y luego lo pensaba y digo, pero ¿cómo me puedo estar riendo de esto que le está pasando al personaje? La comedia te permite, sobre todo, relajar al espectador y que reciba el mensaje mucho más claro. Y luego al salir del teatro que reflexione y diga, pues, ostras, sí, me veo reflejado, a lo mejor debería cambiar algo. Desde la Delegación de Cultura precisamente se promueve una campaña, la de teatro, aquí en Ubrique, basada principalmente en comedias, en obras teatrales de comedia, que además también, en cierto modo, como tú bien decías, lo que la mayoría del público demanda. Eso también es extra de choco, ¿no? Hace falta, en los tiempos también que corren, humor, risa, sobre todo después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay que reírse de sí mismo, o sea, de nosotros mismos, y creo que la mejor forma de crecer es hacerlo sanamente, no burlarse, sino reírnos de nosotros mismos. Hay mucha gente que no se ríe de sí mismo. Yo desconfío de la gente que no se ríe de sí mismo porque creo que tiene un muro delante. Entonces, la gente que se ríe de sí mismo suele ser más sincera, suele ser más, se comunica mejor, y hay muchos tipos de comedia, evidentemente. Hay comedias que son pura diversión, que no busca nada más, y otro tipo de comedia que a lo mejor es más incisiva y toca temas sociales o temas de actualidad que bueno, hacen lo que hablábamos antes, que el público reciba las cosas de otra forma. Yo creo que la vida ya es demasiado seria, como ya que viene al teatro el público, que se olvide un poco de los problemas que tengan y de lo que la época que hemos pasado, como tú dices, y qué mejor que la comedia. Bueno, Extra de Choco, en su presentación, recibía dos nominaciones a los premios Escenarios de Sevilla 2019. Se alzaba además también con el premio a la mejor autoría teatral. Después llegó la pandemia, ¿no? Y después llegó la pandemia, exactamente. Extra de Choco se estrenó justo en enero del 2019. Estuvimos ese año girando y luego ya vino la pandemia y nos cortó las alas a todo el mundo y más a nuestra profesión, evidentemente. Ha estado un poco ahí parada y ya, bueno, desde hace ya unos meses pues se va recuperando, como tú, vamos recuperando fechas que se habían quedado atrás o fechas que se habían cancelado y bueno, vamos saliendo poco a poco de ahí. Pero bueno, hemos pasado todos por ahí. Claro. Recuerdos que tendremos en nuestra vida y espero que le contemos a nuestros nietos, no se produzcan nada más. La compañía Mundo Bobo nació en 2018 y bueno, pues ha avanzado, ¿no?, en todo este tiempo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este proyecto que además compatibilizas con Teatro Exiguo y cómo, bueno, pues ha ido dando pasos, ¿no?, hasta llegar a el día de hoy? Sí, pues mira, nace un poco como continuación un poco de Teatro Exiguo. Teatro Exiguo empezó en el 2013, empezábamos con piezas cortas y divertía mucho, y entonces fuimos alargando. A partir de piezas cortas hicimos 5 o 6 piezas cortas, y a partir de ahí hicimos el largo, ¿no?, entre comillas, la primera obra de Teatro Exiguo, Asesinato bajo una farola, y luego hicimos La rendición de Brenda. Ahí ya recibió 3 nominaciones a los premios Lorca también del Teatro Andaluz, ya a nivel de Andalucía. Entendíamos que llamaba la atención. Sí, es verdad que Teatro Exiguo, aunque empezó también con parecido a Mundo Bobo, me fue tirando por un lado que era más, tenía una crítica social más fuerte, tenía una cantadora de flamenco, que actualmente sigue en los espectáculos de Teatro Exiguo, entonces tenía otro lenguaje. Y a mí me apetecía, yo como autor dramaturgo, pues voy escribiendo piezas y escribía cosas que a lo mejor no me encajaban totalmente en Teatro Exiguo, porque no tenían la cantadora o no tenían, o eran temas más serios, pero siempre de la comedia, pero a mí me apetecía reírme por reír. Yo me río con los hermanos más, me río con los Monty Python, y entonces quería hacer cosas de Jovencito Frankenstein y todas estas películas. Entonces me apetecía hacer algo que fuera mucho más distendido, mucho más relajado, que tocaran temas como este de los gimnasios, las redes sociales, pero de una forma no tan más divertida, ¿sabes? Mm. Más de vamos a reírnos, vamos a pasarlo bien, y esto no es para dar lecciones de nada ni nada. Y entonces nació Mundo Bobo un poco como escape a ciertos textos. Y bueno, en esta primera aventura que hicimos detrás de Choco, pues nos dieron esas denominaciones y la sorpresa fue que nos dieron encima el premio a la mejor autoría teatral, con lo cual, bueno, no vamos mal encaminados, por lo menos. Bueno, Nacho Gómez es licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Ha participado además en conocidas series de televisión, unas pocas, por nombrar alguna, pues la que se avecina, por ejemplo, Hospital Central, ¿no? En teatro ha participado también en diferentes montajes, creo, como decíamos, la compañía Teatro Exiguo y también Mundo Bobo, y donde, bueno, crea e interpreta, ¿no? Porque también en Mundo Bobo, junto con Gina Escane y Néstor Barea, interpretas esta de Choco. Por ello te iba a preguntar, por el elenco de actores que participan en la obra. Sí, bueno, nos conocemos todos de hace ya muchos años, yo con Néstor y con Gina, creo que en el 2004 pero hicimos la primera cosa juntos. Y hemos colaborado a lo largo de los años, nos cruzamos la vida de las compañías, sobre todo en Andalucía, muchas veces pues entramos en proyectos juntos, ¿no? Y luego cada uno va por un lado, vuelve a cruzarse, en fin. Gina y Néstor tienen una comicidad muy parecida a la mía, encajamos muy bien, nos reímos de las mismas cosas, eso lo identifica rápidamente, ¿no? Con las personas con las que te identificas o te ríes de los mismos chistes, sabes que es más fácil trabajar. Yo siempre pienso en no actuar, muchas veces digo, no voy a actuar, en esta no actúo, dirijo, lo veo desde fuera solo, pero es que luego yo me río tanto escribiendo mis cosas que me imagino diciéndolas yo. Y claro, luego no puedo evitarlo y acabo participando. Llegará un momento en que no pueda, porque diga, bueno, quiero verlo desde fuera alguna vez y dirigir y ya está. Pero de momento, bueno, somos amigos de siempre, nos reímos mucho y seguiré participando mientras tenga esa ilusión por estar encima de un escenario. Bueno, vamos, si te parece, de nuevo a volver al argumento de la obra, que lo hemos localizado en un escenario, hemos comenzado hablando precisamente de el tema que aborda, la temática general, pero lo que es el argumento, quiénes son los personajes, y bueno, pues sin desvelar mucho la trama, evidentemente, que para esto hay que acudir al teatro y disfrutarla, ¿no? No, siempre es importante no desvelar, porque pasan cosas muy divertida y bueno, los personajes contando lo que sí se puede contar, bueno, lo que entra al gimnasio es una pareja, se llama Rodolfo y Talía. Talía es una chica que está muy ilusionada, ella no ve las cosas raras que hay en el gimnasio porque a ella lo que le importa es conocer gente y relacionarse y le da igual las barbaridades que se hacen o las que se dicen o ya está. Rodolfo y su pareja, y Rodolfo tiene más sentido común. Es el que no acaba de entender la felicidad de Talía, el que se da cuenta de cualquier cosa es le sacan dinero, que cualquier cosa, cualquier ejercicio que se hace es absurdo y no trabaja ningún músculo y trabaja nada. Y va viendo cómo una serie de personajes, que ahí me meto yo, que hago, no sé si son 6 o 7 personajes, que son como los distintos profesores que van pasando por las clases. Hay una clase de Reiki, hay una clase de yoga, hay una clase como de anillas con un profesor, el típico profesor duro, fuerte, que los trata muy mal, los insulta, pero ellos encantados. Se da cuenta que hemos pagado para que nos insulten, ¿no? Dice en un momento dado Rodolfo y Talía le responde que es gimnasio más bueno. O sea, es una cosa que ellos ven otra cosa. La cosa es que se va enredando tanto el asunto, es que no te puedo... No, ya, lo dejamos aquí. Pasa algo con uno de los profesores, totalmente, muy berlanguiano, hasta el punto final. Hay otro de los atletas, de los que están apuntados, que está muy loco, de hecho confunde a Rodolfo con un compañero del instituto, pero que bueno, el compañero, lo que pasa es que tiene... como diríamos nosotros aquí en Andalucía, un tiro de agua, ¿sabes? Entonces les hace la vida un poco difícil a los dos. En fin, todo esto da pie a muchísimas situaciones berlanguianas, como tú decías, ¿no? Y que bueno, pues van a hacer disfrutar además también al público que participe de la obra. Yo imagino que a lo mejor incluso alguno que se siente en el patio de butacas se pueda sentir, algunos, no muchos, identificados, ¿no? Algunos, yo creo que muchos se van a sentir identificados, porque yo creo que muchos hemos ido al gimnasio, a cualquier centro, o van a clase de baile, o clase de algo. Entonces yo espero que muchos. Lo bueno es que efectivamente es un humor muy blanco. Incluso alguien joven, ¿no?, me preguntaba de un brito cuando íbamos para ahora hacer el volumen, oye, ¿lo puede ver un niño? Digo, hombre, un niño a lo mejor de menos de 12 años, 13, no lo va a entender. Difícil. Difícil, porque un humor absurdo a lo mejor no lo entiende. Pero sí es verdad que se va a reír nada más que con la estética. Claro. Y con los movimientos y con los golpes y todo eso. Claro. Pero sí es un humor blanco, ¿sabes? Con lo visual sí, pero después ya el resto pues no. Claro. Bueno, en Ubrique estamos de enhorabuena, como decíamos al principio, con el regreso de las actividades culturales en general, ¿no? Lo hemos estado notando, y el teatro en este caso en particular. El año pasado no pudimos hacer la campaña de Teatro Otoño, este año sí, y se echaba en falta retomar esa normalidad, aunque sea con mascarilla y con distancia y con hidrogeles y demás. ¿Cómo se está llevando en el sector ese proceso de recuperación, ese contacto nuevamente con el público? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, una alegría enorme, enorme. Ha habido periodos diferentes, ha habido periodos justo después de la pandemia que casi todo se ha hecho en verano. ¿Por qué? Para que fuera al aire libre, claro. ¿Sabes? Y bueno, hubiese mejor distancia de seguridad, el espacio estuviera ventilado, en fin. Ahora ya casi, creo que ya está al 100% del aforo. Es muy raro ya encontrar un teatro en el que no... el aforo del 100%, todo el mundo con sus mascarillas, en fin. Y bueno, ha sido duro, para nosotros ha sido duro, evidentemente. En los peores meses de la pandemia, pues no ha existido, como todos sabemos, y estábamos todos cerrados, luego al 50%, es difícil, y sobre todo en comedia. Nosotros hemos estado en algún sitio, claro, en comedia, y había poca gente, porque claro, no había silla, no había butaca, porque el teatro era más pequeño. Y se echa en falta, claro, una comedia, el que no reciba como se dice, el feedback, ¿no?, del público, ¿no? La risa es duro, pero bueno, de todo se va saliendo, hay que ser optimista, ya ha pasado, vamos a dejarlo detrás y vamos a seguir para adelante. Bueno, ¿y qué te parece que un pueblo como Ubrique apueste desde lo público, además por el teatro, ¿no?, con campañas como esta? Hombre, me parece maravilloso, creo que lo debería hacer cualquier localidad. Creo que el teatro no debe perderse. Ahora el cine, personalmente creo que incluso lo tiene hasta más difícil, ¿no? Ya con las plataformas, todas las plataformas que hay de series y de cualquier tipo de Disney, Netflix, entonces, tenemos televisión a un golpe de clic. Creo que incluso HBO ahora ya ha anunciado que las películas que estrene, ¿no?, la Warner, ¿no?, en cine al mes están en la plataforma. Con lo cual, creo que las salas de cine lo tienen difícil. Bueno, hay incluso películas que no se han llegado a estrenar en cine, han ido directamente a plataformas también. Sí, directamente a plataformas, eso por supuesto. Pero creo que realmente el teatro tiene esa diferencia, pero precisamente que es la presencia de los actores en escena. Entonces creo que yo siempre soy optimista con el teatro, creo que nunca, si lleva ahí tantos años será por algo. Creo que el recibir o el ver al actor a tan poca distancia, el otro día vi un espectáculo de una chica y estábamos en el escenario con ella, a un metro, actuando, era increíble. Creo que son actividades culturales que no se deben de perder, que se deben de fomentar. El teatro es cultura, evidentemente, y hay más cosas aparte de una feria, todo eso, que están muy bien, pero bueno, tenemos que cuidar nuestras artes y no se pierdan. Y en Andalucía tenemos compañías, actores, actrices maravillosos, que no hemos visto a lo largo de los años, como para que esto se pierda. Exacto. Pues con ese revulsivo, ¿no?, de las administraciones, que es importante también que se dé para que todos podamos disfrutar de la cultura en mayúscula y del teatro en particular. Este sábado lo vamos a poder hacer con Mundo Bobo y Extra de Chocos. Las entradas ya saben que las pueden conseguir de manera anticipada en la Oficina Municipal de Turismo, si no se han obtenido ese abono que salió al comienzo de la temporada, pues ya saben que pueden acceder las entradas de maneras individuales y lo pueden hacer pues acudiendo a la Oficina de Turismo de manera anticipada. Nacho, ¿tú has estado en Ubrique en alguna ocasión? ¿O sí, sabes algo de Ubrique? Sí, estuve actuando. Lo comentaba el otro día con Eva. Sí. Estuve actuando hace, creo que fue en el 2007 o por ahí, con una obra que se llama El pelo de la dehesa, de Gloria López Producciones, una compañía fantástica de Madrid. Y estuve allí, era una obra de Miriñac, que es de época, de, muy divertida también. Y me lo pasé muy bien, yo tenía muy buen recuerdo de Ubrique, te lo conté, digo, mira, pues voy a ir otra vez a actuar porque estuve en este año y no había vuelto a ir actuando, luego he ido de turismo si he pasado, pero no había actuado desde entonces, así que mira, va a ser un reencuentro estupendo. Pues por aquí estará Nacho el sábado con Extra de Choco y los demás que lo vamos a disfrutar. Nacho, muchísimas gracias, Nacho Gómez, por atendernos aquí en la mañana de Radio Ubrique, gracias. Muchas gracias a vosotros.